nada me importa a mí, dolor presente. Nada me importa a mí, dolor pasado. El porvenir lo espero indiferente. Lo mismo es ser feliz que desgraciado. Lo mismo es ser feliz que desgraciado. Nada me importa a mí, dolor presente. Nada me importa a mí, dolor pasado. El porvenir lo espero indiferente. Lo mismo es ser feliz que desgraciado. Lo mismo es ser feliz que desgraciado. Solo ambiciono del fastidio hierto, cansado ya de perdurables guerras. Y al acostarme en mi cajón de muerto, dormir en paz debajo de la tierra, dormir en paz debajo de la tierra. Del fastidio hierto, cansado ya de perdurables guerras. Y al acostarme en mi cajón de muerto, dormir en paz debajo de la tierra, dormir en paz debajo de la tierra.